Si estuvieses fuera de la tierra mirando hacia abajo, podría ser un ateo, pero cuando estás en la tierra mirando a los cielos, sé que existe un Dios, Abraham Lincoln.